Y bueno, aquí está DJ Ucielito, ustedes ya lo conocen, y sigue dándole duro y abriéndose camino en este difícil mundo de la música. ¿Usted qué se puede? Quiero echarme unas chelas. Quiero una chela. Mamá, nunca dejaré de perrear. Me hace calor y me limpio la retro. Mijo, pa' que cheques, es el último modelo. Recuerdo la prepa, el bacho, el cona con ese perreo. Combino la gorra y me miro perquero. Ay, nomás lo de tu cobre y tu identificación, ¿no, flaquito? Si no, no pasa. Dale lento y bájate. La greña más rápida. Lento y bájate. La greña más rápida. Lento y bájate. Para mis ñeros, fiesta de espuma, se te mojan las tetas. El culo te rebota y se te cansan las piernas. Empieza a las 5 y termina cuando quieras. Por la verga tu combo, si quiero aquí no entra. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate, la greña amarrate. Lento y bájate. Bájate, da, entrando al evento te me pego, da, pregúntame si yo soy ramero, si, te doblas, lo pones y te trueno, ay, gritaleando con el mero mero, da, entrando al evento te me pego, da, pregúntame si yo soy ramero, si, te doblas, lo pones y te trueno, ay, gritaleando con el mero mero, me lento y bájate, la greña amarrate, lento y bájate, la greña amarrate, lento y bájate, la greña amarrate, lento y bájate, la greña amarrate. Real G-Candela, G-Candela Music.